Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Juan Manuel Pizano, quien es suboficial mayor jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes. Juan Manuel, muy buenos días. Laura te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Laura. Buenos días para vos y para toda la audiencia. Bien, nosotras bien y nosotros bien por este lado. En la sesión del Consejo Deliberante, se hicieron gestiones para poder traer estas dos motobombas. Contanos cómo viene ese camino, de dónde las reciben, cómo es la cosa. Bien, como bien dijiste, el Consejo Deliberante hizo una donación de 2.238.500 pesos para pagar el transporte, el traslado de dos camiones que ya son nuestros, que uno está en Varadero, provincia de Buenos Aires, y el otro está en Bahía Blanca. Ah, mira. El camión de Varadero fue donado por una ONG de Estados Unidos, Bomberotecnia se llama, cuyo presidente es Walter Cook, un bombero de Ohio, que bueno, nosotros hicimos una publicación cuando él estuvo acá. Ah, sí, estuvo por acá, así nos contaste en un momento, sí. Y le hicimos recorrer los cuarteles de gran parte de Neuquén, de algunos de Río Negro, llegamos hasta el norte de Chubut. Así que, y parte de la gestión que está haciendo Walter consiste en la donación de equipamiento y camiones. Bueno, uno de esos camiones es el que está en Varadero, llegó al puerto de Zárate, hicimos la importación, que costó muchísimo dinero. Ah, mira. Por el flete, y también un flete interno en Estados Unidos, desde Ohio a la costa oeste, desde donde salió. Perdón, a la costa este, de donde salió. La problemática que teníamos era que necesitamos apoyo para pagar el flete de los camiones hasta acá, digamos, que estás a través de un carretón. Son camiones que no están diseñados para erogar grandes potencias durante mucho tiempo, y son para usos breves, traslados breves, y no recomiendan el traslado en grandes trayectos, digamos, mil y pico de kilómetros, 1.500 kilómetros. Entonces era necesario traerlos. Y bueno, a raíz de los hechos que sucedieron en Chacra 30 recientemente, nosotros mantuvimos una serie de reuniones con los vecinos, con las juntas vecinales, con las autoridades y demás. Surgió esta problemática y estando presente varios ediles en esta reunión, ahí coordinamos y nos comentaron de que ellos podían en forma extraordinaria hacer un aporte para cubrir esta necesidad, y bueno, lo concretaron rápidamente. Así que bueno, ya estamos prontos a traer una de las unidades, la de Varadero. El camión que está en Bahía Blanca es un camión que era nuestro, que lo tenemos desde el año 98, que estaba roto, tenía un problema bastante grave, pero bueno, por suerte pudimos hacer la reparación, que dicho sea de paso, costó más que traer el camión de Estados Unidos, la reparación, para que sea una idea de los costos que se manejan. Así que bueno, pero bueno, ya está en vías de solución, y gracias al apoyo del deliberante ya vamos a contar con dos nuevas unidades. Bien, ¿se sabe cuándo empieza el traslado? ¿Tienen, bueno, en la planificación que tienen, cuándo se podrá estar por acá, por San Martín? Estimamos que el camión que viene de Varadero va a estar entre esta semana y la próxima. Ah, ya mismo nomás. Y el camión escalera estimamos al menos 15 días más. Ah, bien, bien. Pues están terminando de repararlo. Es en el mediano plazo, digamos, en el corto y mediano plazo uno y otro. Bueno, qué bueno esto, para ¿no? Para nuestros tiempos es corto plazo, Claro. Qué bueno esto de poder haber hecho esta gestión y poder, por un lado, tener este camión nuevo donado por esta ONG y también haber reparado el otro, si bien los costos son altísimos, pero poder contar con estas dos herramientas fundamentales, ¿no? Sí, porque es el único camión escalera que tenemos en la zona, una escalera que tiene 22 metros aproximadamente, y cuando hay incendios en edificios, en planos elevados, es muy útil la herramienta, así que sí, estamos contentos por eso, y bueno, y agradecidos por el apoyo que dio el deliberante. Lo hizo por unanimidad, y todos los ediles apoyaron la propuesta. Buen gesto y buena acción de gestión también, Juan Manuel. Y decías, los requerimientos y las necesidades que tienen por allá por Chacra 32, Chacra 30 de cuartel de bomberos. Juan Manuel, ¿se ha podido avanzar? ¿Estuvieron ustedes en la reunión con vecinos y vecinas, además de funcionarios, por la problemática de no tener por allá arriba un cuartel de bomberos. ¿Cómo lo ven ustedes y qué es lo que se está haciendo para, bueno, llegar al objetivo, ¿no? Sí, el tema del la construcción y el desarrollo de un cuartel de bomberos hacia el este de la ciudad es algo que sabemos desde hace muchos años que tenemos que hacer y que debemos hacer. Y lo estamos planificando desde hace mucho tiempo. Como así también ya estamos trabajando para tener un terreno para proyectar un destacamento hacia la zona del Valle del Quilquihue, uh-huh. ¿sí? Lo que es Caleuche, el Valle del Río Quilquihue, que ahí hay otra ciudad, digamos, va a haber uh-huh. otra ciudad. En relación a Chacra 32, nosotros contamos con un terreno que fue cedido por la municipalidad, que está próximo a donde se construyó la nueva comisaría, aproximadamente 100 metros más hacia el este, hacia Junín. Recientemente colocamos un cartel que dice aquí se construirá el destacamento Chacra 32, el cuartel 3, perdón. Contamos con el terreno, contamos con el proyecto, y estamos gestionando el financiamiento a través de del Ejecutivo Municipal y el Deliberante con un privado que va a hacer una construcción en otro lugar de la ciudad y que va a aportar dinero para la construcción del cuartel. Esa es una gestión que se está haciendo, todavía no está cerrada, así que nosotros tampoco podemos adelantarnos ni generar falsas expectativas, pero digamos que estamos bastante avanzados. Uh-huh, hay que esperar, uh-huh. se tienen que cerrar algunas cuestiones. Bien. Eso en el mediano largo plazo. Uh-huh. Nosotros siempre decimos, y hay que ser muy claros con esto, el hecho de contar con un espacio físico apropiado, con las unidades, en este caso los camiones y el equipamiento, no resuelve la problemática de un destacamento de bomberos. Uno de los eslabones más importantes que existen es el personal que presta servicio. Uh-huh. Claro, sobre todo sí. en nuestro uh-huh. régimen de voluntario, uh-huh. ¿sí? Que desarrollamos nuestras actividades laborales durante el día y en general no son en las zonas suburbanas, sino que son hacia el casco céntrico. ¿Sí? Entonces, una dependencia que se encuentra alejada del casco céntrico en horario laboral siempre tiene dificultades para juntar personal para atender una emergencia. No sé si se entiende la sí, idea. Sí. Entonces, nosotros, además de estar trabajando en todo lo que te mencionaba, uh-huh. estamos comenzando a trabajar en... que la gente que es vecina del lugar y de las proximidades comienza a acercarse al cuartel. Vamos a lanzar ahora preinscripción al curso aspirantes del año que viene, uh-huh. que va a estar apuntada uh-huh. sobre todo a gente de la zona. ¿Sí? Uh-huh. Si nosotros no contamos con gente de la zona que sean bomberos, la dependencia no va a responder como corresponde. ¿Sí? Porque nosotros, uh-huh. a diferencia de salud o de la policía, nosotros no tenemos gente rentada que está siempre disponible y atenta para salir instantáneamente, uh-huh. ¿me entiendes? Entonces, sí, sí. Se está trabajando en este sentido. Bien. Por otra parte, y en lo inmediato, nosotros vamos a desarrollar una serie de talleres y de capacitaciones para los vecinos y vecinas de la zona Chacra 28, Chacra 30, Chacra 32, para justamente trabajar sobre la prevención de los incendios y las cosas que pueden hacer las personas cuando ya lamentablemente se genera un incendio, como para intentar mitigar los efectos. Uh-huh, ¿sí? uh-huh. Nuestro eje se basa en la prevención. Cuando el incendio se produce ya es tarde. Uh-huh. Tenemos que evitar que el incendio se produzca. ¿Sí? Esto hay que entenderlo. Nosotros podemos llenar de destacamentos de bomberos la ciudad y los incendios van a seguir existiendo y van a seguir teniendo los resultados nefastos que a menudo tienen. Entonces, tenemos que evitar la producción de incendios. Entonces, uh-huh. vamos a trabajar en este sentido, capacitando a la gente, concientizándola y intentando introducir esta idea. El incendio debe ser evitado. ¿Sí? Y seguramente, en paralelo, uh-huh. seguimos avanzando con el destacamento, con el personal y demás. Eso claro. Está. Y seguramente con esto también se podrá empezar a ver esto que nos decías, este concepto, la necesidad de que los bomberos, bomberas, sean del mismo lugar y que estén en algunos momentos, además de las horas de trabajo, en esa zona en la que faltan bomberos y bomberas voluntarios, ¿no? Y en esto de estos talleres de prevención, Una de las cosas es cuando ocurre el incidente, y ustedes obviamente lo vas a saber mucho mejor que lo que puedo expresar en palabras en este momento, es la peligrosidad también que corren otros vecinos y vecinas en el momento más álgido, ¿no? Cuando empieza el incendio, cuando ya está visto, cuando esto que decís que el incendio ya está cursando, lo que puede causarle a otros vecinos, vecinas o los integrantes de ese hogar que se está, o esa casa que se está quemando, digamos, las consecuencias, ¿no? Accidentes, bueno, quemaduras y demás en esos momentos. ¿Hay forma de trabajar esto para que mitigar un poco ese momento y que no se pongan en riesgo los vecinos y vecinas? Sí, capacitándolos, preparándolos, hay que digamos, ser consciente, como bien mencionas vos, los incendios en las etapas incipientes, digamos, tienen riesgos, obviamente, pero no son tan elevados como cuando ya se declaran los incendios y ya hay grandes cantidades de llamas y de calor y demás. Siempre en una primera instancia, en general, la ayuda que puedan dar los vecinos sirve. Ya después cuando, digamos, empiezan a intentar hacer tareas que no corresponden, uh-huh. Ahí se empieza a dificultar todo, se ponen en riesgo, e incluso el desenlace del incendio puede ser peor por la acción de estas personas que con el afán de ayudar cometen errores. Uh-huh. Un error muy común que se comete es que se rompen las ventanas. Se rompen las ventanas de... Uh-huh. De las casas, sí, de los las lugares. Casas. Uh-huh. Se rompen las ventanas de las casas, así que eso hay que tener en cuenta, digamos, porque es algo que pasa a menudo. Bien, y con esto, Juan Manuel, de los talleres de prevención de incendios, ¿ya tienen programado cuándo comenzar, cómo hacerlos? Sí, la fecha ya está definida, el primero es el 10 de septiembre, el segundo es el 24, es el día domingo, 19 horas, ahí estamos definiendo el lugar. Esto lo estábamos definiendo ayer, justamente, eso es lo que te puedo decir. Después se va a promocionar como corresponde para que, bueno, tener buena convocatoria y que la gente se acerque, saque dudas y bueno, le podamos transmitir la información que tenemos para darle. Muy importante esto que están largando, así que cuenten con los micrófonos de la radio, así como campañas de prevención de incendios para, por un lado, promocionar estos talleres de prevención de los incendios y cómo actuar ante esa situación y, por supuesto, bueno, todo lo que tenga que ver con campañas. Juan Manuel, no sé si querés agregar algo más, decirle algo más a la audiencia de la radio que te está escuchando en estos momentos. No, en líneas generales, digamos, nosotros desde Bomberos estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para extendernos y para cubrir cada vez más, de manera más eficiente, digamos, el servicio que requiere la ciudad. Somos conscientes de que tenemos que extendernos hacia los lugares donde faltan, pero bueno, es un proceso muy largo, muy costoso, y que lleva su tiempo. Ahora, insistimos, tenemos el apoyo del Ejecutivo Municipal, del Deliberante, así que esperemos que se concrete lo del destacamento, y bueno, y una vez que empecemos a cerrar eso, ya estamos y tenemos sobre la mesa extendernos hacia lo que es los lobbies y demás, así que bueno, lo iremos haciendo paso a paso. Y en relación a lo que es la prevención, entender que vivimos en una ciudad que tiene un montón de riesgos, si uno mira retrospectiva, digamos, 10, 15 años hacia atrás, vemos que pasamos dos eventos con ceniza volcánica, grandes nevadas, lluvia, deslaves, incendios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que tener un cierto grado de preparación todos en esta ciudad respecto de eso. Entonces, digamos, la idea desde Bomberos es trabajar en principio con lo que son la prevención de los incendios estructurales, haciendo foco en lo que son las instalaciones eléctricas, las instalaciones de gas, los sistemas de calefacción, las aislaciones de los tirajes. Eso es algo que suele generar la gran mayoría de los incendios. Tener una cuerdita, un tender sobre la estufa, trabajar en todas esas cuestiones para ir disminuyendo la cantidad de incendios. Juan Manuel, te agradecemos estos minutos, como siempre, con la radio, y quedamos a disposición. Bueno, muchas gracias por difundir. Muchas gracias a vos. Buen día. Hasta luego. Adiós. Pero... Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.